bien es una autorreflexión. Yo digo autorreflexión sobre nuestra propia vida. Pero más bien quiero dar a entender, y lo veréis en el transcurso del trabajo, que es una autorreflexión con el fin de observar realmente cómo y de qué manera uno actúa ante estos conocimientos, ante la revelación de ciertos conocimientos que evidentemente lo que hacen es cambiar nuestra propia vida. Cuando los empezamos a entender, no cuando los entendemos, sino que cuando los empezamos a entender, esta enseñanza cambia la vida de las personas. Quien estudia teosofía cambia totalmente su vida. No puede hacer otra cosa, a menos que no le interese, pero si le interesa la teosofía cambia la vida de las personas. ¿Qué es lo que podemos decir sobre este particular? Pues, en principio, decir que nuestra vida es una búsqueda en la que nosotros llevamos ya largos, larguísimos años buscando dentro de nosotros mismos y también fuera de nosotros mismos. Buscamos dentro, buscamos fuera, buscamos respuestas, queremos hallar esas respuestas, descifrar también, yo diría, el gran enigma que somos cada uno de nosotros. Obtener la revelación auténtica de aquello que somos más allá de la forma que poseemos ahora, más allá del ser humano, más allá del aspecto masculino, más allá del aspecto femenino. Encontrar la respuesta de aquello que realmente uno es. Esto es dificilísimo cuando nuestra conciencia se halla todavía prisionera de la mente. Si la conciencia se halla prisionera de la mente, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, no obtiene la respuesta. Si está prisionera, obtiene las respuestas mentales, emocionales y físicas de estos tres mundos. Son los tres mundos de la personalidad. Y la personalidad es lo que nosotros manifestamos en el plano en el que nosotros vivimos. Entonces, en esta reflexión uno dice, estoy convencido de que todos nosotros anhelamos proporcionar un sentido elevado a nuestra existencia terrena, ¿sí? Que tenga un sentido más elevado que el que le estamos dando a esa vida. ¿Quién puede decir cuántas y cuántas vidas llevamos buscando? Nadie lo puede decir porque no ha obtenido conciencia real de aquello que es. Solamente el ser real y divino que encerramos en nuestro interior sabe cuántas y cuántas existencias lleva él realizando este trabajo con el fin de obtener esa respuesta. Si esta respuesta no nos llega, es porque los conductos no están lo suficientemente limpios como para que esa energía pueda descender a la conciencia vigílica, mental, emocional y física. Por lo tanto, hemos de intentar limpiar nuestra naturaleza humana, mental, emocional, la personalidad en definitiva, con el fin de que el yo real y divino que somos, totalmente y eterno, pueda manifestarse a través de esa personalidad. El hecho es limpiar esa personalidad mentalmente, emocionalmente y físicamente, para que el yo real, el yo divino, que está esperando ese momento, pueda manifestarse, porque el yo divino tiene el poder de Dios inmerso en sí mismo y no se puede expresar a través de una personalidad que ha embrutecido su propio carácter. La base fundamental de la enseñanza teosófica es la autotransformación del carácter, porque en realidad lo único que heredamos de vidas pasadas son los átomos permanentes, que lo podemos explicar en alguna otra ocasión, a qué me refiero cuando hablamos de átomos permanentes, y la transformación del carácter. Esto es lo único que nosotros heredamos del pasado. Vosotros diríais, bueno, el carácter lo hemos construido en esta existencia. No, no. Lo habéis construido el carácter en cientos de existencias. No se construye un carácter en una existencia. En una existencia se aprenden muchas cosas, pero esto que se aprende no es nada en realidad a lo que el hombre está destinado a conocer. Vagar y vagar sin cesar por este mundo, de soledad en soledad, el desamparo también anida en el corazón y en ocasiones, en muchísimas ocasiones, nos sentimos incluso desfallecer al ver que las respuestas que buscamos no llegan. Uno puede pensar, bueno, Jesús dijo, llamad y se os abrirá, preguntad y se os contestará. Pero evidentemente, la contestación no viene con una pregunta, la contestación viene con una autotransformación de nuestra naturaleza mental, emocional y física. Y sin que nadie nos conteste, obtenemos la respuesta. Porque ni Jesús, ni Buda, ni nadie, absolutamente nadie, vendrá a contestar nuestras preguntas. Ellos están realizando otro tipo de trabajo, y lo que hemos de hacer nosotros es nuestro propio trabajo. La autopurificación, la autorrealización del sí mismo, con el fin de que el yo divino que mora en nuestro corazón se pueda manifestar a través de esta personalidad. Entonces, yo pienso, voy a hacer mi peregrinar exterior, un peregrinar interior, y sé muy bien que tendré que, de alguna manera, abandonar mi búsqueda externa y abocarme totalmente a la búsqueda interior durante el resto de mis vidas. No de mi vida, sino durante el resto de mis vidas. Pienso que vamos a tener que esforzarnos en bucear en lo más profundo de nuestro interior para llegar a obtener una clara visión del precioso diamante que mora en nuestro interior, el yo divino, el yo superior, que en realidad se halla en el recoveco más profundo de la cueva etérica del corazón. Todos vosotros habéis oído hablar de la cueva etérica del corazón, donde hay el centro de conciencia real del yo divino, del yo superior en el hombre. Por los que no conocéis a fondo lo que es la literatura teosófica, hay que decir que existe el yo superior y existe el yo inferior. El yo inferior es el de la personalidad. El yo superior está por conocer. Hemos de indagar, hemos de buscar, hemos de ilustrarnos con el fin de que nuestra conciencia vaya más de lo personal, vaya más allá de lo personal. Mientras no hagamos esto, no obtendremos estas respuestas, porque después de todo, todas las respuestas están en nuestro interior. Solamente hemos de contactar con la realidad del ser no es tan fácil como uno se piensa. Porque nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones están muy dirigidas hacia el exterior, hasta fuera de nosotros. Y si queremos conocer el yo, hemos de ir hacia el interior, hacia nosotros. Mientras nuestros ojos miren hacia afuera, nunca entraremos en contacto con la realidad. Porque físicamente nunca veremos la realidad. Nuestros ojos ven lo físico, no ven lo real. Por eso Madame Blavatsky, ella dice que hay que encontrar lo real en lo irreal. Por lo tanto, en el mundo, estando en el mundo, ese mundo que vivimos, en el que estamos ahora, eso es irreal. Es un aspecto fenoménico de la naturaleza que ofrece la posibilidad a sus habitantes para encontrar la finalidad de lo que es la existencia. Esa existencia que tenemos ahora y que debemos de aprovechar. Una existencia sin aprovechar es nula, es perder 100 años de vida externa sin haber aprovechado y encauzado nuestra conciencia en los mundos internos. Porque de todo lo que hagamos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional no se van a beneficiar. Se van a beneficiar mientras están vivos. Pero cuando estos mueran, porque morirá primero el cuerpo físico, luego morirá el cuerpo astral, luego morirá el cuerpo mental, y la conciencia real de aquello que somos asciende a su propio mundo, el mundo causal. En el mundo causal entonces vemos con claridad qué es lo que hay dentro de nosotros, porque estamos en el mundo real del espíritu. Y ahí no hay necesidad de obtener respuestas. Hay este ojo que todo lo ve, que está dibujado siempre, el ojo de Horus está dibujado porque quiere decir, hay un ojo que todo lo ve, este ojo que todo lo ve es la conciencia real del ser. Ya no hay obstáculos, ya no hay paredes, ya no hay nada que prive al ser observar aquello que siempre ha estado contigo y que nunca hemos tenido la posibilidad todavía de conocer. Porque este ser divino, el ser superior que está en vosotros, no ha estado solamente en esta existencia, sino ha estado en las cientos de existencias en las que habéis tenido, obtenido cuerpos similares, más o menos masculinos o femeninos, como el que ahora poseéis. Ha sido vuestro gran amigo, porque el ego divino, tiene su trabajo de llegar a perfeccionar el carácter de sus instrumentos de conciencia. Porque nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico no son nada más que instrumentos de conciencia. Y ponemos muchísima atención a nuestro cuerpo físico cuando este cuerpo físico es el último de la cadena. Somos septenarios, obtenemos siete cuerpos. Y en cada uno de estos cuerpos tenemos un estado de conciencia. Estos cuerpos se llaman vehículos de conciencia. Instrumentos de conciencia, el átmico, el búdico, el manásico, el mental, el emocional, el físico, son instrumentos de conciencia. Solo la conciencia actúa a través de ellos. Pensamos que somos nosotros físicamente que actuamos. No, es la conciencia. Pero pensamos, yo lo pienso, yo lo hago. No, tú no lo piensas. Nosotros no lo pensamos. El pensador no está aquí. El pensador está en la conciencia real del yo divino, del yo superior. A ese le llamamos el pensador. Y si buscáis el sentido de cuando decimos que el cuerpo mental es un instrumento de conciencia, es el vehículo de la conciencia, entonces el cuerpo mental no es el vehículo. Ay, no es la conciencia, es el vehículo. No es la conciencia, es el vehículo. Por lo tanto, no es el pensador. El pensador está en el recoveco más profundo de la cueva etérica del corazón. Ahí, en ese punto central, más tirando hacia la derecha, un poco más tirando hacia la derecha, no tiene nada que ver con el corazón que bombea la sangre. El corazón espiritual del hombre está en ese lugar, en ese punto. Etérica, cueva etérica. Lo etérico es invisible para el ojo físico, a pesar que lo etérico es, también pertenece al físico, pero es un físico que no es visible. Podéis leer el libro que se llama El doble etérico. En ese doble etérico conoceréis todos aquellos aspectos que sirven para la alimentación y para el mantenimiento del cuerpo físico, pero a través de algo que no se ve. Ese algo que no se ve es invisible para el ojo físico. Pero el que no sea visible no quiere decir que no exista. Hay físicamente enormidad de cosas que son invisibles, pero que están presentes y que no las vemos. Como el aire, como el gas, como el prana. Hay infinidad de cosas que no vemos, pero que el que no veamos no quiere decir que no exista. Sé muy bien que el maestro, el sendero, el templo y los dioses, todos están dentro de mí. Esto lo sé muy bien, y también vosotros. Me he acostumbrado a peregrinar, a recorrer los senderos, pero estoy totalmente convencido que llegará el momento en que el karma me impulse a abandonarlo todo, retirarme, enmudecer, viajar y ser universal, y ser el ser universal que reside dentro de cada uno de nosotros. Llegará este momento, no solamente a mí, a todos vosotros, porque en definitiva somos peregrinos, estamos peregrinando para llegar a obtener en ese periplo de descenso y ascenso todo el conocimiento que el alma pueda registrar para poder empezar en su propio mundo, de una forma consciente, a utilizar ese conocimiento que ha sido probado a través de las encarnaciones. También estoy totalmente convencido que la verdad, la sabiduría, el diamante puro del yo divino, del yo superior sin mácula, que reluce más que mil soles juntos, pueden ser y son mi guía y mi consuelo. Cuando queremos de alguna manera algo hemos de ir en nuestro interior, fijar la mirada hacia el interior. Y ahí están todas las respuestas. Porque dice Madame Blavatsky que no busquemos fuera, porque las respuestas están dentro. Si buscamos las respuestas fuera de nosotros, nunca las encontraremos. Y estas respuestas que podemos obtener, que vienen de dentro, vienen dentro del silencio. El silencio insonoro. Solamente dentro del silencio se obtiene la auténtica respuesta. Y uno puede preguntarse, ¿cómo dentro del silencio voy a obtener una respuesta? Quiere decir que dentro del silencio habréis desarrollado una percepción que hoy no poseéis, o que no poseemos, mejor dicho. Una percepción de aquello que es auténtico, es real y que no es visible. Vamos y venimos en busca de lo inefable, de lo inexpresable. Y parece ser que ese es nuestro destino, porque no conocemos otra cosa. Quemando méritos, deméritos e imperfecciones, nacemos también en el seno de una familia, pero ahora estamos comprendiendo que nuestra familia es precisamente todo el universo. Nuestra familia no es simplemente la que tenemos a nuestro alrededor en casa, y las familiares están fuera de casa. Nuestra familia es todo el universo. Cuando se despierta la conciencia real de lo que somos. Todos somos una familia. A pesar de que nos vemos diferentes y apartados unos de otros, somos uno. Todos somos uno. Y cuando se despierte ese sentido de la unicidad en uno mismo, verá la unidad en todos los demás. Que todo aquel que sea uno contigo, dice Madame Besant, sepa que es también uno con todos los demás. Es evidente que hay que despertar algo para darse cuenta que uno es uno también con todos los demás. Hay que despertar el sentido de la unicidad. La unidad en el ser humano. Ahí estamos para descubrir la unidad. Y precisamente dicen las enseñanzas ocultas que el hombre debe de descubrir la unidad en la separatividad. Por eso estamos en el mundo, porque en el mundo las conciencias todas están separadas. Cada cual es cada quien. Cada cual siente su manera de sentir y no siente al vecino, ni al hermano, ni al padre, ni a la madre. Solamente se siente a sí mismo. Pero cuando despierte la unidad, cuando descubra la unidad dentro de la diversidad, entonces es uno con todos los demás. Y solamente en ese mundo hemos de encontrar eso. Pero para encontrar la unidad dentro de uno mismo, tiene que haber quedado muy alejado de nosotros los egoísmos materiales, egoísmos mentales, egoísmos emocionales, egoísmos materiales, todos los egoísmos tienen que haber desaparecido, hasta incluso el egoísmo y el deseo de querer crecer espiritualmente. Todo tiene que desaparecer en este sentido, porque el deseo es un mundo con formas, y cuando la conciencia tiene que entrar en su propio mundo, es un mundo sin formas, un mundo arrúpico. Ahora estamos en un mundo de formas, pero cuando despierte la conciencia espiritual, a pesar de que estemos en un mundo de formas, experimentaremos ese mundo real del espíritu en el que no existen formas. ¿Alguien ha visto el espíritu, su propio espíritu? Aquí nadie ha visto el espíritu, porque el espíritu es invisible a los ojos físicos. Tenemos que despertar una auténtica percepción de lo real, porque en lo real el espíritu está presente. Porque el espíritu no es pasajero, el espíritu es eterno. Lo que es eterno no nace ni muere, siempre está presente. Lo eterno es algo que no podemos llegar a imaginar. Cuando queremos reflexionar sobre lo eterno, hay un abismo que se abre ante nuestra mente, porque nuestra mente está limitada. Por lo tanto, no puede entrar en lo ilimitado. Lo ilimitado es el espacio ilimitado donde siempre está presente lo eterno. Daros cuenta que en el principio de los mundos, cuando se manifiesta la divinidad para crear los mundos, tiene que tener algo para poder crear lo que tiene en el plan y en el trabajo de ideación cósmica. Entonces tiene que crearlo ¿dónde? En el espacio. En el espacio ilimitado. Porque ¿qué es lo que queda después de todo cuando todo desaparece en el gran pranaya? El espacio. El espacio siempre está presente. Cuando tengamos conciencia real de lo que es el espacio, habremos encontrado la respuesta de lo eterno en nosotros mismos y fuera de nosotros mismos. Entonces uno con esta reflexión se da cuenta que somos como el viento, que somos de todos y de nadie. Somos como el agua en el riachuelo, en todas partes y en ninguna. Somos esto al mismo tiempo, o somos o no somos. Somos como la montaña que firme y poderosa se apoya contra el suelo para lamer el cielo. Realmente somos algo extraordinario cuando el hombre encuentra la respuesta. Las respuestas están en nuestro interior. No las busquemos fuera. Giremos la búsqueda hacia el interior. Intentemos hacer lo que hacen los grandes yoguis, aquellos que han alcanzado la realidad del sí mismo, que ellos dicen la indagación del ser es más profundo de lo que uno puede llegar a suponer. La indagación. Después, a través de la reflexión y también a través de la meditación. Pero en ese aspecto encontrar exactamente cuáles son los pasos de la indagación y cuáles son los pasos de la meditación. Porque si no se conocen los primeros pasos, uno no llega nunca a obtener respuesta ni en la meditación ni en la indagación. No es un trabajo que se pueda hacer, aprender en una existencia. Es un trabajo que en una existencia podemos encontrar los pasos. Pero el realizarlos no es tan fácil como conocer los tres pasos, porque pasos son tres, no son tantos pasos. Pero intentad practicar el primer paso. Estaréis toda la vida. Quizás en esta vida os toca, porque quizás en otras vidas ya lo habéis practicado, y en esa vida toca el resultado. Quizás, ¿por qué no? Pero reflexionad sobre el primer paso, la concentración en un solo y único pensamiento. Y veréis la dificultad que encontraréis en ello, como la mente de seguida se desviará por otros senderos, por otros caminos, y vosotros os enfadaréis con vosotros mismos y con vuestra propia mente, que después de todo la mente es vuestra servidora. Porque vosotros sois el ser, más allá de la forma. Por lo tanto, la mente es vuestra servidora y la mente tiene que serviros. Y ahora nosotros, sin darnos cuenta, somos el esclavo de la mente. Porque la mente hace lo que quiere de nosotros. La mente y el deseo tienen ganada la partida por el momento. Hay espíritu y materia en lucha. Espíritu y materia en lucha. El espíritu debe de vencer a la materia. Pero en estos momentos la materia tiene tal fuerza sobre de nosotros que incluso hemos olvidado la fuente de la que hemos descendido. Pensamos que todo se ha generado en el proceso del nacer, de la unión de mis padres para que yo pudiera venir a este mundo. Sí, han dado como fruto un cuerpo físico, pero vosotros no sois el cuerpo físico. El cuerpo físico, como he dicho antes, es un instrumento de conciencia y solamente es eso. Y hemos de tratar ese cuerpo como se merece, con el fin de que tenga una buena salud y que sea un buen instrumento para la conciencia del ser. No contaminado, no darle cosas feas, no cosas malas, no estar simplemente por el cuerpo, que vivimos mucho por el cuerpo, pero fijaros, miraros en un espejo. Os miráis en un espejo y hay una imagen. ¿Vosotros creéis que sois la imagen? No, pero la imagen está ahí presente. Si vosotros creéis que no sois la imagen que vosotros sois vosotros y que la imagen no sois vosotros, pensad de que vosotros estáis dentro de ese cuerpo y que ese cuerpo no sois vosotros. Ese cuerpo que tenéis ahí ahora a vuestra disposición es un aspecto de la naturaleza que os ofrece para que la vida que se manifiesta a través de él tenga un éxito extraordinario. De eso se trata. Entonces, en esta reflexión, yo me digo a mí mismo, me dejo llevar por mis piernas, cada vez más pesadas, que esto es una realidad, me dejo llevar por mis piernas, cada vez más pesadas y menos ligeras, en ese caminar, entonces, yo me hago mis preguntas, indago en lo más profundo de mi naturaleza, remomero las ideas de mi interior y sé que en definitiva me conducen todas absolutamente a encontrarme a mí mismo. Todas las preguntas, todo cuanto yo me hago a mí mismo, me conduce siempre a la misma respuesta. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero jamás obtendrás esa visión clara de la vida si no te llegas a conocer primero a ti mismo. Más allá de la etiqueta, del nombre que nos han puesto, porque tampoco nos hemos puesto el nombre. Del nombre, más allá de la etiqueta, del nombre que te han puesto, más allá del DNI que se nos ha dado, estamos nosotros. Estos son instrumentos del plano físico. La idea de esta perla, de esta pureza, yo diría de la perla dorada, esa idea es mi sustento, mi refugio. La han buscado muchos a lo largo de los milenios, muchísimos. Grandes hombres han invertido sus vidas en esa investigación. Infinidad de personas lo han intentado hacer, esa investigación. También esa búsqueda, que en realidad no hay otra búsqueda que sea más aventurada que esta. Esta es la única que existe. Esta búsqueda se rige por símbolos, por un lenguaje intencional, un lenguaje más allá de las palabras. Yo diría un lenguaje dentro del silencio. Después de todo, uno llega a comprender que el silencio es la herramienta más eficaz que podemos utilizar en el mundo en el que vivimos. El silencio. Escuchar. Uno puede escuchar en silencio, sin necesidad de contestar. El que está delante se contesta a sí mismo cuando hay silencio. Probadlo. Cuando os dicen algo que nos gusta, guardad silencio. Es una de las formas de purificar nuestro carácter, de autorrealizar el carácter. Si os hacen una mala pasada, guardad silencio. No hace falta decir nada. Cuanto más cosas se digan, más se enreda la cosa. Más difícil es encontrar la solución, hasta que llega un momento que incluso el que tiene delante te está pidiendo excusas sin haber tenido que decir ni una sola palabra. Haced la prueba. También se llega a comprender que oculta en el vértice de la cabeza desea ser rescatada y a veces uno se pregunta, ¿podré yo algún día despertar a ella y limpiar la ilusión que hay en mis ojos para poder mirarla? En una ocasión, a la señora Besan, presidente de la Sociedad Teosófica a nivel mundial o internacional, unas señoras que se reunían y hacían meditación, le dijeron: señora Besan, nosotros llevamos ya mucho tiempo reuniéndonos todos los días haciendo meditación. Y no hemos visto ningún cambio. No hemos obtenido ningún cambio. Y Madame Besan le dijo: mire, si ustedes miran todos los días si ha obtenido un cambio, nunca lo encontrarán. Pero si de año en año ustedes observan a sí mismas internamente, es posible que sí que vean un cambio. Porque la mayor parte de los teósofos, porque está hablando a los teósofos, porque la mayor parte de los teósofos entran en la sociedad teosófica como una maleta en la consigna. ¿Sabéis lo que les estaba diciendo a los teósofos mismos? Si tú pones la maleta en la consigna y no la vas a buscar, sino que vas a buscarla al cabo de un año, la maleta no habrá cambiado en absoluto. La maleta estará allá, pero cargada de polvo. Lo único que habréis puesto en vuestra mente es polvo. Hay que estar muy atentos a esto. No hay que esperar resultados. Cuando se esperan resultados, estos no surgen. Hay que hacer el trabajo por el trabajo mismo. La entrega total y absoluta, esa aspiración que no espera nada a cambio. Hacer lo que decía Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Ese es el trabajo que uno debe de hacer. No esperar resultados. Hacer el trabajo por el trabajo y nada más. En este sendero al que todos, me parece, pretendemos entrar, nos miramos en los demás. Y ellos los vemos en el fondo de nuestro propio ser. Y nos decimos, en esta existencia hemos conocido a toda clase de hombres de Dios, a embaucadores espirituales y a otros que dicen conocer al divino, cuando en realidad no se conocen ni a sí mismos. Dicen conocer a Dios, embaucadores, gente que dicen que lo conocen ya todo. Y finalmente uno se da cuenta que estos individuos no se conocen ni a sí mismos. Antes de conocer a uno, debe uno de conocerse a sí mismo. ¿Cómo podemos pretender enjuiciar a una persona, decir cómo es una persona, cuando en realidad uno ni se conoce a sí mismo, porque no se fija en sus propios defectos? Entonces, quiere decir que no se conoce a sí mismo, se fija en los defectos de los demás. Y entonces, claro, ve la paja en ojo ajeno y no ve la viga en el suyo. Y esto también son parábolas de Jesús, el maestro de sabiduría que vino a este mundo para dar a conocer de que la vida es algo más que la que físicamente vivimos. Y vuelvo a repetirme a mí mismo, yo soy un peregrino, pero realmente, ¿quién soy yo? Yo soy un peregrino, pero realmente, ¿quién soy yo? Busco una respuesta a este interrogante y alguna vez, en alguna ocasión, tendré que hallarlo. Si me encuentro, evidentemente, en alguna ocasión con el puro diamante del yo superior, posiblemente me será posible diluirme en ese gran océano de luz, fundirme, ser uno con la luz, ser uno con la realidad. Desaparecerá lo personal para entrar en la unicidad de la vida una. Es un intento de intentar conocer lo desconocido, de reconciliarnos con nuestra propia naturaleza real, de la que nos hemos distanciado, porque al entrar en contacto con el mundo de la dualidad externa, material, nuestra mente se ha materializado cada vez más y hemos perdido el origen de la fuente de donde hemos emanado. Hemos perdido el contacto de la fuente de la cual hemos emanado. Pero ahora estamos en disposición de cambiar de dirección. En vez de mirar hacia el exterior, mirar hacia el interior. No quiere decir que mirar hacia el interior y ver los nervios, la carne, los huesos. No, mirar hacia el interior, hacia esa vida más allá de la mente, y poco a poco nos iremos familiarizando con el mundo al cual pertenecemos. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. A este mundo pertenecen nuestros instrumentos de conciencia. Pero nosotros como espíritu no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al mundo de la realidad una. Buscamos también, como no, el bienaventurado ser interior que hay en todos nosotros, ese inafectado testigo que es la fuente precisamente de toda dicha y sabiduría. Yo diría, el ojo no puede verlo. Por eso existe el aforismo que dice, antes que el ojo pueda ver, tiene que haber dejado de llorar. Es un aforismo que uno le da a entender que no tiene que dejarse llevar por los sentimientos emocionales. Antes que el ojo pueda ver, tiene que haber dejado de llorar. No tiene que dejarse llevar por los sentimientos, emociones o deseos. Antes que el hombre pueda hablar, tiene que saber guardar silencio. Son aforismos que de alguna manera te están aclarando. Antes que el oído pueda escuchar, tiene que haber perdido la sensibilidad emocional y física. Hay otro aforismo. Todo esto siempre sobre lo mismo. Antes que el discípulo pueda erguirse en presencia del maestro interior, que cada uno de nosotros somos, tiene que haberse lavado los pies en la sangre del corazón. Por lo tanto, tiene que haberse purificado totalmente, absolutamente, para poder pretender ser un instrumento fehaciente, consciente, a la voluntad del ser espiritual que cada uno de nosotros somos y que por el momento nos hemos desconectado temporalmente. No penséis que no os volveréis a encontrar. Volveréis a encontrar vuestras propias raíces. Las raíces no son de esa tierra. Las raíces están en el cielo, por decir algo distinto. Las raíces están en Dios. Las raíces están en el universo. Por lo tanto, encontraréis vuestras raíces. Si no, dentro de 100 encarnaciones más, pues dentro de un próximo Manvantara, pero estáis condenados a la felicidad de ese encuentro real con la divinidad. Cuando digo condenados, lo digo en el buen sentido. Porque dice Jesús, nadie se pierde en la viña del Señor. Son palabras que hay que profundizar. Nadie se pierde en la viña del Señor. Todos hacemos parte de la realidad una. Somos un grano de arena en el océano, en el desierto. Un grano de arena en el desierto, si falta, el desierto no está completo. Si uno de vosotros faltáis en la humanidad no está completa. Por eso sois un grano de arena en el desierto, o una gota de agua en el gran océano de vida. Si falta la gota, el océano de vida no es completo. Porque falta algo en el gran plan de Dios. El gran plan de Dios es amor, justicia y evolución. Y nada se pierde en la viña del Señor. Por lo tanto, todos hemos de volver nuevamente con toda la conciencia despierta y el Maestro Divino que mora en nuestro interior, pues pondrá la mano en nuestra propia cabeza y nosotros nos echaremos a llorar arrodillados a sus pies, a los pies del Maestro, como el librito que tenemos aquí. Caeremos arrodillados, no podremos hacer otra cosa que llorar. No podremos ni pronunciar palabra cuando este contacto se produzca. Y la comprensión del Maestro, que está más allá del yo divino en el hombre, tendrá su mano compasiva sobre nuestra cabeza con el fin de calmar la angustia que podamos vivir en este momento. No es angustia, es una angustia de no haber sabido despertar con mayor rapidez a la vida del espíritu. Por ignorancia, esta es la única palabra que podemos decir, por ignorancia lo desconocemos. Y no obstante, Él es el gran maestro de todos nosotros. El Sadguru sin forma, porque ya no hay forma en Él. Él da precisamente el origen de todas las formas. La humanidad son formas, todo cuanto vemos fuera, todo tiene forma. Y Él es el origen de todas las formas sin nombre. Podríamos decir que Él es el manantial de todos los nombres y de todos los sonidos. Él es precisamente ese manantial. Y profundizando un poco, podemos decirnos, transportamos en este cuerpo, desde el nacimiento hasta la muerte, al que vive dentro de él. Transportamos en este cuerpo, desde el nacimiento, al que vive dentro de él. Y no lo sentimos. Y él está presente. No en esta existencia, en todas las existencias del pasado, Él está presente, está despertando la conciencia que se está moviendo en los niveles materiales. Y no obstante, es lo más noble de lo más noble. El yo divino es lo más noble de lo más noble y es nuestro compañero, el que nunca nos ha dejado de la mano. Siempre ha estado presente. Estoy buscando el nombre de bueno, me acuerdo, Francisco Montoliu, el último discurso que él escribió. Montoliu fue el que fundó, junto con Chifre, la Sociedad Teosófica en España. Y escribió contestando al presidente de la Sociedad Teosófica francesa un artículo que él hace dedicado a mis hermanos españoles. Escribe un bonito artículo a mis hermanos españoles. Y Montoliu, en su último artículo, le contestó bajo un punto de vista de este este ocultista mallorquín, ¿cómo lo llamaban? Ramon Llull. Ramon Llull, ahora no me venía el nombre. El ocultista Ramon Llull es un libro que escribe al meu amat amic, y lo traduce al castellano. Ahí él sí que hace gala de una expresión extraordinaria de lo que es ese amigo que siempre lo ha llevado de la mano, el amigo interior, ese auténtico ser divino y eterno que mora en nosotros, porque Francisco Montoliu Tabores, que era marqués, él sí que había despertado esta conciencia real del ser que él es. En esa existencia había encontrado su propia respuesta, y él hace gala en su expresión, en esta contestación, de una manera tan extraordinaria y maravillosa que pierde bastante fuerza traducida al castellano, porque Ramon Llull era mallorquín y escribía bajo un punto de vista de Mallorca, de mallorquín. Entonces, muy parecido al catalán, pero realmente con una fuerza que tiene su explicación en la transformación del idioma al castellano, pierde fuerza, pero no obstante, si os la leéis, es de una importancia extraordinaria. No importa cómo se le denomine a este ser divino que mora en cada uno de vosotros, solo es perceptible mediante la décima sabiduría superior. ¿Diréis qué es esto de la décima sabiduría superior? Posiblemente no hemos alcanzado el desenvolvimiento de la primera. ¿Cómo podemos decir que es esta décima sabiduría interior o superior? Aquella que está en la mente luminosa, en esa fuente del cuerpo causal, del cuerpo y morada del alma, donde se recibe directamente esa luz divina, la luz de Budi. Es en esa mente sin pensamiento, aquella que reside a sí mismo en la caverna del corazón, en la cueva etérica del corazón, como antes la hemos llamado, donde realmente hay el conocedor, el que pregunta. Sin esta respuesta, dice el ocultismo, quien pregunta se equivoca, quien responde hierra. Nunca podrá dar la respuesta, porque la respuesta es muy íntima en el corazón de cada uno de nosotros. Ella es como una caricia que descorre los velos de la ilusión y nos presenta a nuestro propio ser. Cada escalón, cada marcha, cada escalón que subimos, que ascendemos, nos reporta un nuevo conocimiento y al propio tiempo una mayor comprensión a cada escalón. De una manera ordenada y regulada, escalón tras escalón. Solo hallaremos el descanso cuando alcancemos precisamente el mayor don, el más espléndido tesoro que podemos llegar a imaginar, la liberación. Este es el tesoro más grande que podemos llegar a dar, a desarrollar, la liberación. ¿En qué sentido? La liberación de todo aquello que tiene esclavizada nuestra mente en el mundo de las formas. nuestra mente se siente absorbida por todo aquello que está fuera de nosotros. Y pensamos que esto es lo mejor. Este es el carcelero más grande que existe para nosotros, del que nos hemos de liberar. ¿Cuántos centenares de existencias habremos pasado esclavos y prisioneros de ese mundo externo? No es irreal ni quimérico que ansiamos lo que ansiamos encontrar, sino que a la vez es lo único real entre lo real. Lo que pretendemos encontrar es lo real, más real, entre lo real. Encontrarse uno a sí mismo, si me apuras, yo diría, es encontrar a Dios. Encontrarse uno a sí mismo es encontrar a Dios. Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. En esto todas las religiones están de acuerdo, aunque actúen de distinta manera. Pero las religiones, todas ellas dicen, Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Y esta es una realidad que nadie puede cambiar. Pero nada es nada, nada es nada si falta la sabiduría. Nada es nada si falta la sabiduría. Tenemos nosotros todos el ansia de la libertad, hasta la última de nuestras células, y en ocasiones capaces de mantenernos sosegados y distantes de los fenómenos externos. A veces, no siempre, viendo la vida como un sueño y no más real que él. No hay nada que sea más real que ese sueño que pensamos que tenemos, pero alguien al despertar, cuando uno despierta, cuando el durmiente despierta, ¿dónde están las imágenes del sueño? Han desaparecido, se han volatizado, porque la conciencia al despertar está en un estado de vigilia presente, como estamos ahora aquí, un estado de vigilia presente. No estamos en estado de sueños con sueños, ni en un estado de sueños sin sueños. Estamos en estado de conciencia vigílica. Ahora aquí las cosas las vemos tal y como son en sus formas. Por lo tanto, tenemos los cinco sentidos presentes. Estamos en el ahora. No estamos ni en el pasado ni estamos en el futuro. Tampoco en el presente. Estamos en el ahora. Porque si me apuráis, diríamos lo que ya sabéis. Que el pasado, el presente y el futuro no existen. ¿Sentido una exclamación? Yo fui la que dije que el pasado sí no existe y el futuro, solo estamos en presente. Tampoco existe el presente. ¿Tampoco? No. Solamente porque el pasado pasa, el presente pasa, y el futuro pasa, todo pasa. Entonces, ¿qué es lo que queda? El ahora. El eterno ahora es lo que siempre está viviendo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, el ahora. Y en ese ahora nadie nos lo quita. Cuando decimos el ahora siempre está presente. En cualquier momento en que digáis el ahora está presente. No. Si decís es el presente, se va. El presente se desvanece en el pasado. Por lo tanto, estamos ahora con una conciencia vigílica en el ahora. Esto es lo que tiene precio, esto es lo que vale en sí mismo, el ahora. Particularizando, debo decir que a pesar de ese largo sendero que ya llevamos recorrido todos seguramente, estoy, y vosotros también, en la multiplicidad y tengo, como es que natural, que combatir duramente contra lo que son las apariencias para poder llegar a discernir lo eterno de lo efímero. tengo que luchar con ello. No siempre tengo la mente en ello. La mente a veces está captada por otras cosas que, por las que uno se deja seducir, y entonces pierdo el contacto de la hora, que es realmente lo que a mí me interesa, y a vosotros también. Me digo a mí mismo, entonces, yo no soy ese cuerpo físico. Lo tengo que estar recordando constantemente. Yo no soy este cuerpo físico denso y cansado que cargo de un lado para otro, lo tengo que llevar de un sitio a otro. Yo no soy ese cuerpo sutil y energético que es el doble etérico, que compenetra el cuerpo físico por dentro y por fuera. El doble etérico está ahí dentro, aquí y fuera de aquí, sobresale de ese cuerpo físico, pero como que no es visible a los ojos físicos, no lo podemos ver. Pero a vosotros os dibujan los chakras fuera del cuerpo físico, ¿verdad? Cuando veis sobre las meditaciones, todos los siete grandes, los diez chakras, pero sobre todos los siete grandes chakras, os los dibujan fuera. ¿Pero los veis vosotros? Pues están fuera del cuerpo físico, pero ¿verdad que no los veis? ¿Por qué no los veis? Porque son etéricos. Y cada uno de estos chakras tiene su función. Tiene que realizar un trabajo determinado dentro del mundo etérico, porque son las energías que se traducen, que se transmiten del astral, del séptuple astral hacia el plano etérico físico. Y hay un proceso alquímico aquí realmente extraordinario cuando se conoce. Lo estudiaremos más adelante, porque vale la pena de conocerlo. Compenetra el cuerpo denso. También me digo, yo no soy este cuerpo de emociones, ni tampoco soy la mente, ni las decenas de tendencias que esa personalidad se ve sometida. Hay también un aforismo para que uno lo vaya de alguna manera repitiéndoselo a sí mismo, si puede ser varias veces al día, y si no, una a la mañana, al mediodía y una a la noche al ir a dormir. ¿Por qué no? Que dice, y ya lo conocéis, lo he dicho millones de veces, yo no soy este cuerpo físico, yo no soy, mejor dicho, perdonad, yo no soy hombre ni mujer, en un principio. Vayamos por aquí, yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo afirmo entonces internamente y con fuerza, yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Pero primero digo aquello que no soy. Porque si digo aquello que no soy, nunca descubriré la realidad de lo que soy. Y por eso es importante, al terminar de decir aquello que yo no soy, decir realmente lo que soy. También dice Madame Blavatsky, y también me hace mucho hincapié la Vedanta Advaita, que antes de conocer lo que tú eres, antes de conocer lo que somos, debemos de conocer lo que no somos. Antes de conocer lo que somos, debemos de conocer lo que no somos, como dice el aforismo. Primero estoy diciendo lo que yo no soy, y luego afirmo realmente aquello que yo soy. Nuestro cuerpo es frágil como el cristal. Pensamos que somos muy fuertes, y precisamente nuestro cuerpo es frágil como el cristal, y nuestra mente se deja afectar por todos los acontecimientos. Pero nuestro sabio yo, el real yo del ser divino en nosotros, no se deja envolver en esas redes y permanece aparte de todo como el monarca indiscutible. Es decir, yo soy el rey. No me veo inmiscuido en nada que realmente la personalidad entre en contacto. Solamente voy a utilizar a esa personalidad cuando en esa personalidad no haya ni deseos, ni pasiones, ni egoísmos, ni nada de todo aquello que embrutece la mente de las personas. Así que cuando observo mi mente, me doy cuenta de hasta qué punto puede esclavizarnos o liberarnos. Es importante esta aclaración. Cuando observo mi mente, me doy cuenta hasta qué punto me esclaviza o hasta qué punto me puedo yo liberar. Con sus fantasías, que son como una ventisca arrolladora que nos confunde y nos atrapa, es por esa razón que hay que aprender a dirigir precisamente la mente como el más sagaz de los arqueros. Hay que utilizar la mente como el más sagaz de los arqueros, que dirige precisamente la flecha hacia una diana a la cual le llamamos sabiduría. El pensamiento es la saeta, es la flecha que dirigimos hacia la sabiduría, a una diana especial y única. El pensamiento lanzará, el pensamiento, la mente es como un arco. El arco, bien tensada la flecha del pensamiento, la dejamos ir directamente a una diana llamada sabiduría. No podemos hacer otra cosa, porque si no irá a cualquier otro punto, menos a esa diana que se llama sabiduría. Nosotros, todo el trabajo teosófico va dirigido hacia esa diana que se llama sabiduría. Yo sé bien que mi mente me lo puede ofrecer todo. Yo sé muy bien, no mi mente y la vuestra, sé que vuestra mente y mi mente me lo puede ofrecer todo, o robármelo todo. No solamente ofrecérmelo todo, sino que también robármelo todo, que puede proporcionarme la luz que tanto anhelo, o dejarme en la ignorancia o en las sombras. Hay que ir con muchísimo cuidado dentro de lo que es el sendero espiritual, porque en este sendero ocurren muchísimas cosas. De todas maneras, no es la enfermedad la que a mí me preocupa. Lo que uno puede pensar es que la enfermedad, claro, yo no estoy muy bien, estoy flojo, estoy enfermo. Bien, no es la enfermedad del cuerpo lo que a mí me preocupa, sino la enfermedad de la mente. Esta sí que me preocupa, la enfermedad de la mente que hay en todos nosotros hasta que no hallamos el imperecedero. En cuanto hallamos el imperecedero, no es que la mente haya cambiado, es que la mente se ha introducido en el imperecedero, se ha integrado. El imperecedero es la realidad, aquello que no muere, lo eterno, aquello que no desaparece, que siempre está presente, en todos los siglos y en todos los mantras del pasado, del presente y del futuro. Es del futuro, los mantras que son millones y millones de años, y en el futuro, ya como maestros de sabiduría que seréis todos, vosotros y yo. Porque hemos de ser esto. Ahora pasamos por la ignorancia, desconocemos la realidad, estamos envueltos por el deseo, la pasión, el egoísmo. Nuestra vida ahora gira alrededor de estas cosas. Nos preocupa el trabajo, si me quedo sin trabajo. Claro que es una preocupación para la personalidad y la familia, porque todos son formas. Pero uno realmente tiene que llegar a trascender todo esto. Y cuando eso ocurra, estaréis preparados para poderlo hacer. Estaréis liberados de todos aquellos obstáculos que no permiten que uno se deje ir hacia los mundos internos, que se deje ir por la gracia que se mantiene en contacto desde el interior hacia el exterior, la gracia de Dios, que es la única cosa. Cuando hay esa comunicación, cuando hay una devoción y una aspiración única, que uno no aspira a nada más que la fusión de esta realidad con uno mismo. Es en esta mente donde anida la conciencia ahí donde anida la codicia, donde anida el egoísmo, la ira, y para despertar el ser divino que mora en cada uno de nosotros, tenemos que controlar esos venenos, porque no son otra cosa, el egoísmo, la ira y todo ese tipo de codicia, no dejan de ser venenos que siempre e inevitablemente fructifican en mayor ignorancia y al mismo tiempo transmiten dolor. O sea que cada uno tiene que ir haciendo su composición de lugar, porque todos evolucionamos bajo nuestra propia visión que tenemos de la vida. Cada uno tiene sus propias inclinaciones y toma sus propias decisiones, por lo tanto, no todos podemos seguir el mismo camino. Cada uno sigue su propio, catalán, diálogo, su tarannà, ¿cómo se dice en castellano? Tarannà. Su propia idiosincrasia, su propio camino. Puede seguirlo sin necesidad de que otros sigan haciendo el mismo camino. Uno sigue el camino de la ciencia, otro el del misticismo, otro el del conocimiento, y cada uno sigue el camino que sigue, porque todos estos caminos finalmente se encuentran en un solo y único camino. Si todo está dentro de nosotros, surge la pregunta, ¿por qué buscamos fuera? Esta es la pregunta que surge. Si todo está dentro de nosotros, ¿por qué buscamos fuera? ¿Por qué nos conectamos continuamente con lo que está fuera? ¿Cuál sería esta misteriosa energía que nos induce, que nos indica, nos incita a buscar en lo exterior y en lo superfluo? ¿Cuál es esta energía de buscar, o nos incita a buscar en lo superfluo? Yo diría el deseo. El deseo. Ahora, no penséis que el deseo es malo, porque digamos que hemos de vencer el deseo, pero ahora el deseo, para triunfar en esta vida en la que estamos viviendo, el deseo es indispensable. Ahora el deseo es indispensable. Deseo crecer espiritualmente. Ahora, como no hemos crecido espiritualmente, el deseo hará que crezcamos espiritualmente. Hay muchas clases de deseos. Deseos egoístas y deseos altruistas. Quiero ayudar a esa familia porque lo necesitan. Es un deseo. Deseo ayudar a esta familia. No deja de ser un deseo altruista, pero es un deseo. A nivel personal, todo cuanto hacemos en este mundo, todo está bajo el deseo. ¿Y sabéis qué es el deseo? Sí. Dilo, dilo. ¿Lo estás hablando? La aspiración que tenemos para nuestro destino, las oportunidades que tenemos. Puede ser. Sí, pero para entenderlo bien, dice, el deseo es voluntad espiritual destronada. Destronada porque le hemos sacado precisamente la corona del espíritu y de la unicidad, aquello que lo haces el bien por el bien. Porque el primer principio en el hombre, el primer principio, el más elevado de todos, es la voluntad espiritual. La voluntad espiritual es hacer algo. Hay que se necesita voluntad. Y en el mundo material, cuando quieres algo, lo tienes que hacer. Y esto es voluntad puesta en beneficio de hacer algo para alguien o para ti mismo. Y eso que estás haciendo en este momento es material. Por lo tanto, el primer principio espiritual, que es voluntad, amor, voluntad, utilicemos esta voluntad, le sacamos la belleza de su propia esencia espiritual y la utilizamos bajo un punto de vista de obtener aquello que pensamos y deseamos. Sea un deseo altruista o sea un deseo egoísta. Porque el deseo, después de todo, otra cosa que también es interesante, es que dice la enseñanza oculta que el deseo es el primer maestro que encontramos. Porque el deseo es lo único que pone en movimiento a la personalidad. Deseo comprarme una casa. Es un deseo. Pero para comprarme la casa, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Trabajar, luchar día y noche para poder recoger una cantidad que es la compra de esta casa. Hubo un señor, es una historia, que quería comprarse una casa. Pero como fumaba mucho, se gastaba todo el dinero en tabaco. Y dijo, para comprar la casa, tengo que dejar de fumar. Y dejó de fumar y fue ahorrando. Durante varios años fue ahorrando y finalmente se compró la casa. Y cuando iba a vivir en ella, la casa se incendió. Y él dijo, no sé por qué dejé de fumar, porque todo se tenía que quemar. Es un chiste. Casualidad. El cuento de la buena pipa. O sea, hay también estas cosas. Después de todo, el deseo es el primer maestro que encontramos en la vida. Porque cuando queremos algo, tenemos que luchar para poderlos obtener. Sin hacer nada, no hacemos nada. Y ahora deseamos desprendernos de lo material para abrazar lo espiritual. Pero hemos de hacer algo. Hemos de transmutar la naturaleza humana en divina. Cambiar la polaridad de nuestros pensamientos. En vez de que estos pensamientos vayan hacia afuera, vamos a irlos llevando poco a poco hacia adentro. ¿Por qué seguimos sin reflexionar? Porque no nos damos cuenta, y sin la reflexión nos encontramos en el sendero de las tinieblas en lugar de el de la luz. Sin reflexionar nos encontramos en el sendero de las tinieblas, en el sendero de la ignorancia, en lugar del de la luz. ¿Por qué permitimos que todo esto enturbie y nos distancie de nuestro ser real? ¿Por qué lo permitimos? Si lo sabemos. Sabemos lo que debemos de hacer. Y hacemos lo que decía San Pablo. San Pablo, él decía, siempre hago aquello que no debo de hacer. Aquello que he de hacer es precisamente lo que no hago. San Pablo era un ocultista. Fue uno de los primeros ocultistas que hubieron dentro del cristianismo. Si un ocultista, un iniciado en los misterios, él dice, siempre hago aquello que no debo de hacer. Él, si sabes que esto no lo debes de hacer, ¿por qué lo haces? Si sabemos que hay cosas que no debemos de hacer, ¿por qué lo hacemos? Te da más provecho. Y si sabemos que aquello que no he de hacer es lo que hago, si sabemos que no lo debemos de hacer, ¿por qué lo hacemos? Es una reflexión que uno tiene que hacerse a sí mismo. Por lo tanto, es darnos cuenta que no estamos tan elevados como nos pensamos que estamos. Porque el hombre se coloca a sí mismo en el pedestal, pero más dura es la caída. Cuidado con los elogios que uno se hace a sí mismo. Cuidado con los elogios. Uno tiene que ver clara la situación de cómo y de qué manera actúa. Dime cómo piensas, dice el adagio popular, y te diré cómo eres. Dime cómo piensas y te diré cómo eres. Cambiar de pensamiento es cambiar de vida. Hay que ir cambiando los pensamientos poco a poco. Y cuando cambiamos de los pensamientos, el hombre se convierte en algo mejor. Así, poco a poco, uno se va descubriendo el sentido de estas frases hechas, que no son de ahora, sino que son tan antiguas como el mundo, se da cuenta ya que desde la antigüedad, esa inquietud ya estaba presente. Porque si volviera Jesús, ahora, lo volverían a crucificar. Lo volverían a crucificar. Porque fijaros vosotros que todo lo que decía Jesús hace 2000 años y algo más, no lo hacemos. Nos decía, por ejemplo, ama a tus hermanos como te amas a ti mismo. ¿Lo hacemos? Ama a los demás como te amas a ti mismo. Cuando te den una bofetada, presenta la otra mejilla. ¿Lo hacemos todas estas cosas? No. Hace más de 2000 años. No mires la paja en el ojo ajeno y descúbrela, viga en el tuyo. ¿Lo hacemos? No. O sea que si volviera a venir, lo volvería a crucificar, porque todavía no hemos entendido y comprendido la realidad de estas parábolas, que están realmente, se ajustaban en el momento aquel, y que todavía no fueron comprendidas, porque durante 2000 siglos se ha ido matando, robando, y se ha ido haciendo todo lo que el individuo no tiene que llegar a hacer. Hay una pequeña historia, que estamos de historias, hay una pequeña historia que espero que con ella se comprenda un poco más lo que estamos diciendo. Un día, la oscuridad demandó a la luz, le puso una denuncia a la luz. La oscuridad denunció a la luz, demandó a la luz alegando que cada día la luz le robaba más terreno. La oscuridad no estaba contenta porque la luz cada día le robaba más terreno. Cuando llegó el día fijado para el juicio, cuando llegó este día, la luz, que era la demandada, se presentó en la sala. La luz era la demandada, se presentó en la sala de audiencias frente al juez. Ahí estaba. Transcurrió el tiempo y el demandante, que era la oscuridad, no se presentó. La razón era que estaba afuera y no podía entrar en la sala. Y no podía entrar en la sala porque en la sala estaba la luz. Y si hay luz, no hay oscuridad. Una pequeña historieta de estas. Si hubiera luz en cada uno de nosotros, no habría oscuridad, no habría egoísmos, no habría deseo, no habría limitaciones, solamente habría luz. La moraleja es que la oscuridad es solo falta de luz. Es aquí que uno tiene que ir descubriendo poco a poco qué es lo que nos quieren decir en ese mundo oculto. Si esta luz, si la luz está presente, la oscuridad no puede presentarse. Si el hombre encuentra la luz de su yo divino, de su yo superior, si él entra en contacto con el Augeides, de lo que es la luz del espíritu, si entra en contacto con todo esto, ¿dónde estará el dolor, la pesadumbre, la amargura? ¿Dónde estará todo esto? Fuera de él. Cuando entréis en contacto con la realidad del yo, entréis en contacto con la luz del Augeides, de lo que es la luz del propio espíritu, del yo superior, no habrá dolor, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá nada, porque estaréis en la propia luz. En la misma luz. Y de eso se trata. Ir de la oscuridad a la luz. De la muerte a la inmortalidad. Y de no sé qué a lo otro. Ya no me acuerdo. De la ignorancia a la sabiduría. Lo irreal a lo real. Ah, de lo real a lo irreal, exactamente. Es estos aspectos. La gracia no se pide. La gracia no se pide, se gana, se conquista, se merece. Solo a través de un intenso y continuado esfuerzo de voluntad obtendremos precisamente la mayor de las conquistas de la que nosotros mismos podamos llegar a ser triunfantes de poderlo lograr. Tenemos que dejar de ser, tenemos que dejar que nuestro ser se automanifieste, se autorrevele por propio esfuerzo. Tiene que ser Él, no lo podemos obligar a decirle al Dios superior, manifiéstate a través de mí. No, tiene que ser Él que vea realmente que puede hacerlo a través nuestro. No importa, dice, si eres un padre de familia, si vives en la ciudad, o si vives en el campo, o si que tienes que recorrer un largo trecho, o si estás en el mismo sendero hacia la misma liberación. No importa cómo debes de hacerlo, lo que importa es que lo hagas, que tienes que recorrer el sendero. El sendero es difícil de recorrer. Quizás nosotros estamos pretendiendo hollar el sendero. Cuando se habla del sendero, se habla de un estado de conciencia glorioso, porque el sendero es el del discipulado, es el del discípulo que se ha ganado por su propio esfuerzo hollar el sendero, andar en el sendero. Nosotros somos aspirantes, diría esto, aspirantes al sendero. Aspiramos a entrar en el sendero del discipulado. Porque una vez dentro del sendero del discipulado, encontraremos al maestro. Solamente en el sendero del discipulado podemos encontrar al maestro, porque si no, no seríamos discípulos. Seríamos lo que somos ahora, aspirantes. Aspirantes al discipulado. Así que el que sabe oportunamente guardar silencio y controla sus órganos sensoriales y su mente, ese es un sabio. Aquel que vive en la serenidad y en la ecuanimidad para él ganar o perder, no tiene sentido. Así como el desprendimiento de sus vestiduras carnales, emocionales y mentales, tampoco en absoluto le mueve en nada, porque él se establece en el ser, y cuando se ha establecido directamente, es un sabio. Cuando nos hemos establecido en el ser, es un sabio el que lo logra. Aquel cuya visión, dice, va más allá de las apariencias y que no se siente alterado ante los halagos ni ante los insultos, y que restaña sus heridas al mismo tiempo y no deja de confiar en sí mismo a pesar de todo lo que está viniendo, él es un sabio. Sin perder nunca la serenidad, la paz ni la tranquilidad, a pesar de todas las cosas que suceden, el individuo es un sabio. El conocimiento no es de ninguna utilidad si no se refleja en la conducta y si tampoco se lleva a la práctica. Debe de llevarse a la práctica. El conocimiento que se lleva a la práctica, como resultado, se obtiene sabiduría. Así que lo importante de todo este proceso de la enseñanza es mantener siempre la serenidad, la tranquilidad y no perder nunca la serenidad. Nunca, en todo momento. Y siempre en el silencio. Vosotros diréis, qué aburrido será esto, ¿no? Uno diría, será quizá aburrido para una personalidad. Pero que aquel que está recibiendo la luz interior debe ser algo maravilloso, el que la va percibiendo poco a poco, a medida que se va familiarizando y va descubriendo esta realidad, debe ser una aventura extraordinaria. Decía Saturnino Torra, es como hacer el salto mortal por encima de tus propios hombros y caer en tus propios pies sabiendo. Es cambiarlo todo. Haces la vuelta, el salto mortal, caes sobre tus propios pies, pero todo ha cambiado. ¿Y de qué le sirve entonces al hombre conocer todos los textos si ello no forma más que un saber libresco? El estudio es muy bueno, pero no podemos vivir simplemente de los libros. Hemos de tener nuestras propias experiencias. Los libros nos llevan a indicarnos cómo y de qué manera podemos obtener esas experiencias. Pero lo bueno es tenerlas. Tampoco enriquece de manera real nuestro mundo interior si realmente uno no lo vive. Hay que vivirlo, hay que tener ese espíritu de atracción hacia la vida espiritual. No puede ser un hombre mejor porque conozca todas las escrituras. Conocer todo un libro entero, por ejemplo, no quiere decir que sea mejor que otro que no lo conozca. Comprender el significado no quiere decir guardar memoria del libro. La comprensión es lo más importante que el hombre puede sacar de los libros, comprenderlos y vivirlos, ponerlos a la práctica. Solamente poniendo a la práctica aquello que conocemos, sabremos si aquello que se nos dice se ajusta a la realidad. A ponerlo a la práctica. No hay otro sistema. Este momento es quizás uno de los más importantes de nuestra existencia, de nuestra vida. Tenemos el libro, navegamos dentro de él y no miramos atrás. La muerte del cuerpo no es nada, pero vivir en la oscuridad es un sufrimiento insoportable. El libro ayuda, pero el libro no lo es todo. Hay una película, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, que el protagonista busca la verdad. El filo de la navaja. ¿Habéis visto el libro de la película El filo de la navaja? Hay dos versiones, la antigua y la moderna. Las dos son buenas, me gusta más la moderna. El protagonista tiene una novia, se quieren casar, pero él necesita tener respuestas. Vive la vida y la vida pues no le da respuestas, se ve arrastrado por las cosas de la vida, la fortuna, esto, lo de más allá, y finalmente opta por pedirle a su novia, vamos a dejarlo durante un tiempo que quiero encontrar respuestas a la vida. Y entonces se aleja de ella y tiene experiencias distintas y variadas, vive en la pobreza, vive con gente muy limitada, etcétera, etcétera, trabaja de una cosa, trabaja de otra, pero cosas muy sencillas, y lo va llevando a esto, pues a cada vez más profundamente, a buscar, hasta que finalmente se encuentra, pues, con un señor en una mina, un señor muy cultivado precisamente, que es minero, pero muy culto, porque se lee los Upanishads, se lee el Bhagavad Gita, se ve una lectura seleccionada, donde realmente él puede descubrir algunas cosas, pero tiene tendencias que están a flor de piel todavía. Y entonces se quiere quitar la vida, y en el momento en que hace algo para quitarse la vida, pues este, el protagonista, lo salva. Y el otro se enfada, porque me has salvado, si no tenías por qué meterte en mis cosas, no me tenías que salvar. Entonces se hacen amigos. ¿Y qué estás haciendo aquí en esta mina? Pues estoy buscando. ¿Estás buscando? ¿Y qué buscas? Busco la verdad. ¿Qué es para ti la verdad? Es lo que estoy buscando. Y le dice, ¿te has leído el Bhagavad Gita? Le dice el minero a él. Dice, no. ¿Te has leído los Upanishads? Dice, no. Pues si no has hecho esto, no has hecho nada. Entonces dice, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde lo puedo vivir? Puedes ir a la India. Entonces él se va a la India, en un monasterio. Y el abad del monasterio, al cabo de un rato, pues sale, son secuencias, sale y entonces dice, ¿qué es lo que quieres? Dice, quiero encontrar la verdad. Dice, bueno, pues de momento ya te llamaré. Dice, yo ya te llamaré. Y entonces, para ganarse pues el sustento, pues él está en la cocina y hace las cosas de la cocina, trabaja en la cocina, hasta que un momento viene un pequeño lama y le dice, el lama mayor quiere que subas a hablar con él. Y cuando sube dice, ¿estás dispuesto a encontrar la verdad? Dice, sí, para eso estoy aquí. Dice, bueno, pues vas a ir en tal sitio. Y lo acompañan en los Himalayas, en un recoveco alto, en la montaña. Hay una caseta, y en esta caseta, pues, no, es en la primera que hay la caseta. En la segunda no hay la caseta. Hay un cobertizo, y dice, aquí tienes donde refugiarte. Y él está, se pone debajo de este cobertizo, allí hay la nieve y todo, hace un poco de fuego, y entonces se pone con el Bhagavad Gita y los Upanishads, allá leyendo, los Upanishads, y llega un momento en que se presenta, no es tan rápido porque esto nos falta a nosotros, se presenta lo que es la autorrealización, ese contacto interior. Con lo cual, él no tiene necesidad del libro del Bhagavad Gita ni el de los Upanishads, y entonces pone esto al fuego para calentarse, porque él ha cambiado, ha hecho un cambio interno, se ha dado cuenta de ese cambio interno. Y entonces baja y el abad lo felicita, bueno, no sé si lo felicita o no lo felicita, bueno, se despiden, y la vida de este individuo ha cambiado. Y hay secuencias, después que entra, vuelve al mundo para poder devolver lo que él ha despertado internamente. Es una secuencia muy interesante. Él, buscando la verdad, la ha buscado a través de los libros, no a través de los libros que necesitaba buscar, le aconsejan los libros que le iban a servir, y finalmente, una vez ha comprendido, ya no hay necesidad de los libros. En ese sentido, no, los libros no lo, en los libros no está todo. En los libros está todo aquello que necesitamos para poder despertar lo que no está en el libro, que es lo que le ha llevado al escritor teosófico a exponer en palabras lo que ha experimentado internamente, porque lo que ha experimentado internamente no lo puede representar en palabras, porque lo ha experimentado fuera de este mundo físico, lo ha experimentado internamente, que son los libros teosóficos, los que tenemos a nuestra disposición para poder bucear dentro de ellos. La búsqueda del yo, más allá del yoyito, del yo personal, hacia los albores de uno mismo, hacia la fuente, hacia el secreto, frenemos entonces sin darnos cuenta, frenemos dándonos cuenta, mejor dicho, las aras de la mente, y también detengamos el corcel del deseo. Paremos el deseo, de manera que hagamos las cosas siempre con discernimiento. Controlemos las pasiones, hallemos la inspiración en nuestro bienaventurado ser, alejémonos de las dudas, aprendamos a esperar, a percibir precisamente lo sutil, destruyamos las ataduras y alcancemos lo eterno. Esto es lo que a mí me parece que es más importante, alcanzar la realidad de aquello que somos. Así que, queridos hermanos, el portento más elevado, la gran proeza, no consiste precisamente en manipular las fuerzas ocultas de la naturaleza. No, la magia más difícil y excelsa es la que nos capacita para encontrarnos a nosotros mismos. Esto es lo que nos capacita, la magia espiritual, esa magia interna, es aquello que lo cambia todo. Es tan difícil esta búsqueda, a veces todo está claro y cristalino como el agua del más puro arroyuelo, pero en otras ocasiones, en otras veces, todo es oscuro como el más gris de los días. No hay manera de sacar nada en limpio. A veces nos sentimos en tierra firme y también tierra agradecida bajo nuestros pies, pero en otras ocasiones nos sentimos en tierras novedizas. ¿Cuántas veces esto nos está pasando? Hay voces internas que nos alimentan a seguir. Y también hay voces que nos llevan hacia experiencias externas que te dicen que se trata de una trampa, de un callejón sin salida, de una baja quimera. Cuando nosotros decimos, estamos en familia o estamos con amigos y les hacemos un comentario de ese tipo, entonces nos dicen, estás loco, no estás bien, esto es una trampa, ¿qué no lo ves? ¿En cuántas ocasiones esto no habrá pasado en una familia? Esto que estás diciendo no es real, lo real es lo que estáis viendo. Y uno a veces se lo puede creer, dice, bueno, quizás estoy en un camino equivocado. Hay que tener la seguridad de estar en el sendero. Solamente en el sendero podemos estar tranquilos como un niño feliz, como una ardilla en el bosque, y no otros como un elefante dentro de una cacharrería. Hay que estar seguros exactamente de qué es lo que está ocurriendo a través nuestro. También hay que decir que hay amaneceres que son esperanzadores, en los que sientes la palabra de lo absoluto, en cada flor, la sentimos en cada flor, en cada montaña, en la montaña, en cada árbol. Pero hay también anocheceres solitarios en los que, atormentados, llegamos a dudar y solo vemos el sufrimiento que hay en todas partes, además del dolor interminable que la existencia genera y cada uno de por sí la puede obtener a través del karma. Y eso ocurre cuando en realidad no hay dominio sobre nosotros mismos. Nuestra conciencia oscila, alternando entre la euforia y la tristeza. La solución está en disminuir la alternancia poco a poco hasta alcanzar la línea continua de esa conciencia no dual. Nuestra conciencia es alterna, es esto, lo hemos dicho infinidad de veces. Esa alternancia se va terminando hasta que finalmente tenemos un estado de conciencia continuado. Y ahí esto sería más, esto sería menos, esto sería más, esto sería menos, y queda cada vez el más y el menos, que es la dualidad, va desapareciendo hasta que finalmente uno va obteniendo un estado de conciencia continuado. Esto es como la corriente. Esta corriente se apaga y se enciende, es alterna, se apaga y se enciende durante 60 veces por segundo. Por eso la vemos siempre encendida, pero se está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. Son los periodos que tiene una rueda de bicicleta que tiene los radios. Si le damos un buen empujón, los radios desaparecen tras la velocidad de dar el empujón a la rueda. Los radios desaparecen, se ve a través de ello. Entonces nosotros estamos oscilando desde lo más elevado a lo más inferior. Aquí estamos la más de contentos y aquí estamos depresivos, pero en el descenso hemos de mantener esta alegría para que no caigamos en la depresión o en la tristeza, para ir manteniéndola. Y cuando aprendemos a mantenerla, entonces entramos en un estado de conciencia sereno, tranquilo y en paz. No hay oscilación en el hombre. Siempre se mantiene sereno y en paz. Hemos de salir de la alternancia, de esa vida de conciencia que alterna lo más agradable a lo más desagradable, y entonces nos encontraremos poco a poco en un estado de conciencia de continuidad, sin oscilación. De eso, esa es la conciencia que el sabio despierta. Nuestro ego inferior, nuestra personalidad, es la oscuridad. Y nuestro yo superior es la luz. Nuestro ego es la pantalla. El ego es la pantalla que nos impide mirar a Dios. La pantalla está delante y no vemos nunca a Dios cara a cara. Nuestro yo, y en cambio, nuestro yo divino es Dios. Y está en nosotros. En el yo personal es la pantalla que detrás de ella está Dios. Por eso se nos dice que tras la personalidad está la realidad. La palabra personalidad quiere decir máscara. La máscara siempre oculta algo. Pues esta máscara que oculta es la pantalla que priva que observemos la realidad dentro de nosotros mismos. Pero cuando uno contempla la realidad del yo, está viendo a Dios en su propia identidad, a Dios en nosotros mismos. El ego acumula ignorancia, el ego personal, lo que hacemos es acumular ignorancia a través de todas las cosas que nos suceden en el mundo exterior. El yo divino es sabiduría perenne, siempre está presente, que no se puede manifestar a través de esta personalidad. Bien, en próximos mantras se podrá manifestar porque el trabajo de la transformación ya lo habremos realizado. Si escucho al ego, no escucho al yo. Si escucho al ego personal, al yo inferior, si me escucho a esta personalidad, no escucho a Dios, no escucho al Dios superior. Si escucho mi yo, quiere decir que es silenciado para siempre el inferior. Si solamente escucho el yo interior, quiere decir que he silenciado al yo exterior. El ego divide. El yo real, el yo superior, es la unidad perfecta. Miras a través del ego personal y ves lo múltiple. Miras a través del yo real y ves el uno. El uno sin segundo. Porque no hay otro, solamente hay el uno sin segundo, porque no hay dos. El ego esclaviza, el ego personal esclaviza. El yo es la bienaventuranza. Creemos que somos nuestras vestiduras, pero ellas son precisamente un préstamo durante esta vida terrena. Un préstamo que hemos de devolver. ¿A quién? A la madre naturaleza. Es un préstamo que la naturaleza nos ofrece como vida. Somos vida que a través de estas vestiduras queremos alcanzar la luz, la sabiduría. Solo somos el yo. Realmente somos solo somos el yo real, en mayúsculas. Y para hallarlo, tenemos que renunciar a todo lo exterior y con la llama del discernimiento quemar ilusiones y apariencias. Con la llama del discernimiento hemos de quemar todas estas cosas. Ilusiones, apariencias, egoísmos, todo esto tiene que desaparecer. Entonces, a mi edad, siento que este cuerpo que me arropa como un vestido deteriorado, que tarde o temprano voy a tener que abandonar, así como la serpiente abandona su camisa, tendré que hacer yo lo mismo, abandonar ese cuerpo a su debido tiempo. Una mente sapiente, inteligente, es aquella que se empeña en viajar de lo irreal a lo real. Pero en este Kali Yuga en el que nosotros nos hallamos, la clara visión de los grandes avatares se coloca al principio de la ignorancia, en ese Kali Yuga. No dejemos que el corazón se mancille de tristeza, no. No veamos el lado oscuro de las cosas, veamos el otro, brillante como el más puro de los diamantes. Este es el que hay que mirar. Ese es el que hemos de abrir, como Alibaba abrió el tesoro que escondía la montaña. Sésamo, ábrete. Nosotros no podemos decir Sésamo, ábrete. Esto es la montaña. Pero aunque digamos Sésamo, ábrete, no entraremos en el gran tesoro que encerramos dentro. El gran tesoro es la experiencia que el yo real ha adquirido en cientos de encarnaciones. Y esto es un tesoro que no se paga con nada en el mundo. En todos nosotros reside Brahman. ¿Cómo entonces desesperar? ¿Cómo podemos desesperar si Dios reside en nuestro interior? Cuanto más maya prevalezca en nosotros, maya es ilusión. Todo nos gusta y la ilusión nos mueve muchísimo para la derecha, hacia la izquierda. Cuanto más maya prevalezca en este mundo, más deberemos los aspirantes esforzarnos por hallar el ser real que otorga y ofrece la seguridad y al mismo tiempo la felicidad. Muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias.